sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros sentimientos. Entonces, tengo que proteger mi paraíso de alguna manera. Tengo que conectarme con la luz de alguna manera. Así que, hoy por hoy, mi paraíso no depende, no tiene que depender de los demás. No puede ser que a mí me contagie. Todo el mundo me dice, ay, pero yo voy con una buena onda, le pido a los angelitos, me preparo, me protejo, llego y me logran sacar. Bueno, entonces tu paraíso no está en orden. Tú no estás amurallado con los ángeles para que... Yo no digo que nada te importe, ni digo que puedas pasar por la vida como un zombi. Digo que no te afecten las cosas dirigidas a vos en forma negativa, para que puedas tener la cabeza y el corazón limpitos, tranquilos, serenos, donde vos puedas decir, bueno, a ver, tengo que estar en este lugar que es mi trabajo y tiene que ser mi paraíso, este espacio donde yo estoy. Por eso, cuando vienen a las charlas o cuando hablamos de lo importante que tiene ayudarnos con elementos como los aceites esenciales, con llevar algo que nos armonice, a veces una foto, una imagen en nuestro escritorio, en el cajón, en el auto, si trabajas de remis o de taxi o en un colectivo o manejas un camión, lo que hagas en tu camino y en tu vida, lo que te toque hacer, acompañado de algo que te sea la imagen que te serena, la imagen que te alegra, la imagen por la que uno hace las cosas sana y buena en la vida, lo que te motiva. Ahora que todo el mundo tiene teléfonos, celulares, sea muy antiguo, sea muy moderno, vos le podés poner una imagen de fondo de pantalla. Bueno, que esa imagen sea una imagen de un paisaje, la imagen de tu hijo, la imagen de tu sobrino, la imagen de alguien que te conecte con la luz, lo de un ángel, por ejemplo. Elegir imágenes que hagan que Jofiel esté presente, que te recuerden que tu paraíso está en orden, que lo querés en orden y que va a seguir en orden. Poder respirar tranquilo, poder sentirse iluminado, poder dar la respuesta indicada en el momento indicado. Fíjense, en el curso que yo di hace unos años sobre cada uno de los arcángeles, en el de Jofiel, que su nombre significa espada de fuego o fuego de Dios, dice, combate el espíritu de la ira, del odio y de la impaciencia, poniendo en el corazón las virtudes de la dulzura, benignidad, paciencia y mansedumbre. Con la dulzura y la paciencia vencemos y atamos al espíritu malvado. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso a vuestras almas. Esto lo dice Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 29. O sea, nos ayuda a tener tranquilidad, serenidad, paciencia, benignidad, que hoy en día falta tanto. Y más, hay mucha malignidad. Hay mensajes muy ambiguos, muy complicados, muy retorcidos. Parece que la gente está chocha enterándose de lo mal que le va al otro, de los problemas que el otro tiene, de lo que le pasa al otro. Y nosotros nos estamos angustiando por esas cosas y nos hace mal. Entonces, benignidad, mirá qué maravillosa palabra y qué perdida que está. Es ser benigno con los demás y con uno mismo. Hay gente que es tan crítica de sí misma, que vive enojada con lo que no hizo, con lo que no pudo hacer, con lo que quedó pendiente. Vivir de la mano de Jofiel es vivir de la mano de la paz, de la serenidad, de estar contento con uno mismo, porque tengo mi vida en orden, porque tengo mi paraíso en orden. Y si me decís, sí, pero yo no puedo llamar porque no tengo mi paraíso en orden. Al revés, no es primero poner en orden y después llamar a Jofiel, es primero llamar a Jofiel y después te pone en orden. Primero pedile a Jofiel que te dé esa tranquilidad, esa serenidad, esa benignidad. Cuando uno tiene benignidad, piensa bien, actúa bien, hace bien, habla bien. También al arcángel Jofiel se le pide conocimiento, sabiduría, iluminación, comprensión, inspiración. Ayuda en la absorción de información, o sea que cuando nuestros chicos tienen que estudiar, o nosotros tenemos que estudiar, o queremos aprender algo, no porque tenemos, sino porque queremos, y es algo difícil, bueno, le pedimos al arcángel Jofiel que nos ayude, porque él nos ayuda a absorber ese conocimiento, esa información. Ayuda a liberar de las posibles adicciones. disuelve la ignorancia. Miren cuánto Jofiel hace falta, ¿no? En este momento, a gente que parece muy culta y tiene la cabeza cerrada como un zapato. El orgullo y la estrechez de miras, otro. Protección y cuidado de nuestro paraíso, pensamientos y actos. Pedimos nos libre de caer en la pasión del odio, la ira y la impaciencia. Y también nos proteja de personas malvadas, iracundas, nerviosas. Y derrama en nuestro corazón y en el alma de los que nos rodean el amor dulce, suave y sereno. Cuando trabajas con el arcángel Jofiel, te liberas de cualquier cosa que te impide unirte a Dios. Invócalo para que te ayude a buscar la mejor manera de enfocar y solucionar los problemas. Según Dionisio, el Areopagita, cada vez que en las escrituras se refiere a el ángel del Señor, lo está mencionando a Jofiel. Así que vieron que por el nombre están mencionados tres de los arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Bueno, Jofiel, cada vez que en la Biblia está mencionado el ángel del Señor, es de Jofiel de quien él está hablando. El relato de Pedro comienza cuando un ángel se le aparece a Cornelio, un centurión romano de la nobleza. Le dice que envíe hombres a Jope para traer a Pedro. Incluso le da la ubicación exacta de dónde hallarlo. Bueno, ese que le da toda la indicación exacta, que le dice que lo vaya a buscar, ese fue Jofiel. También en Hechos leemos como un ángel libera a Pedro de la prisión mientras Pedro está encarcelado. Los cristianos de su iglesia rezan por él de continuo. Bueno, y hay muchos ejemplos más. Entonces, justamente, podemos pedirle a Jofiel tantas cosas, como a todos los ángeles y como a todos los arcángeles, y como digo siempre, y voy notando que vas llegando, ¿no? Porque cuando me escriben o cuando me piden las oraciones o cuando nos conectamos en las entrevistas, ya sea personales o a través de videoconferencia, cuando se nos da la oportunidad, siempre me dicen, no, porque vos dijiste que si me equivoco no importa. Si no me acuerdo el nombre, no importa. Lo importante es que lo invoque, y es así. No importa que hoy te estoy abriendo más, un poco más la cabeza de todas las veces que salió Jofiel en la radio, por ahí es tu primera vez, y bueno, llegaste justo. Pero siempre hablamos de Jofiel, porque el libro es el que comanda el programa, ¿no? Yo abro el libro Luz de Ángeles y el ángel que sale, así lo haya leído el martes, lo vuelvo a leer hoy, porque siempre que abro, estoy pidiendo, en este libro Luz de Ángeles, estoy pidiendo guía, estoy pidiendo consejo, estoy pidiendo lo que, no sé si es para mí o para todos los demás. Y hoy salió Jofiel, y Jofiel viene a decirte que pongas en orden tu paraíso. ¿Cómo? Mirá, la única manera es pedirle ayuda a él, pedirle a Jofiel que te ayude a poner en orden tu cabeza, tu casa, tus pensamientos, tu trabajo, lo que es tu pareja. Y vos decís, bueno, pero mi pareja es un paraíso de adiós. Sí, pero es tu paraíso. Tu relación con tus hijos, tu relación con tus seres queridos, la armonía del lugar donde estés plantado en este momento, sea cual sea. No hay límite. Puede ser en medio de la calle, puede ser el lugar donde estés. Él pone en armonía tu paraíso porque se lo estás pidiendo. Y vos te tenés que quedar en ese pensamiento, te tenés que quedar con esa sensación, visualizalo, sentilo, internalizalo. Mucha gente piensa que hacer conexión con los ángeles es algo muy especial, con un montón de rituales. Claro que sí, esa gente tiene la posibilidad, le gusta y lo ama. Yo también tengo mis rituales de conexión, de invocación, pero cotidianamente y en cada momento del día te podés conectar con amor. Si vos sentís amor en tu corazón y certeza de que los ángeles están para ayudarte, para guiarte, para liberarte, como hizo Jofiel cuando Pedro estaba encarcelado. A veces tenemos cárceles o círculos, como decía en la semana pasada en el taller del sábado, que para mí fue muy, muy lindo taller, que a pesar de que era un taller que yo ya había dado y no me acordaba, le pusimos muchísimas cosas nuevas y que realmente hablaba del círculo de Rabindranath Tagore, que hablaba de ese círculo alrededor que te ponían, donde si pasabas ese círculo te comía el diablo. Y hoy en día tenemos muchos círculos. Bueno, Jofiel te libera de esos círculos, te libera de esos miedos, de esas angustias, de esas preocupaciones. ¿Sabes qué hace? Te abre la cabeza porque te ayuda a tener entendimiento también. ¿Qué pasa? ¿Qué es el miedo? El miedo es algo que uno siente por algo que no conoce. Entonces, si vos le estás pidiendo ayuda al arcángel Jofiel para esa situación, tomás el conocimiento de ella y avanzás. Entonces, el arcángel Jofiel viene a nosotros hoy en el programa para llenar nuestro corazón de dulzura, para llenar nuestro corazón de benignidad, para proteger tu paraíso, para que tu hogar esté en orden, tu trabajo esté en orden, tu vida esté en orden, para protegerte de las actitudes, de los pensamientos, de la mala onda de determinadas personas, para que no puedan perturbarte. Porque hay mucha gente que te perturba a propósito, te conoce el punto débil y hace escarnio de eso y te arruina la vida. Y vos decís, no puedo más, estoy angustiado, me quiero ir, quiero pegar un portazo, quiero desaparecer. Ahora, cuando vos estás en orden, cuando tu cabeza, tu corazón, tu energía están en orden, están alineados, ¿sí? Como es la palabra correcta, están alineados, ¿qué sucede? No pueden, no te pueden sacar. Y no hay nada que lastime más o jorobe más al enemigo que no poder sacarte. ¿Se acuerdan de ese cuento del sabio tan, tan, tan lindo que está acá en Ángeles a tu alrededor? Que si lo encuentro rápido lo leo y si no lo voy a contar yo. Este sabio que realmente estaba, tenía un grupo de acá. Acá está, en la página 135, si tenés el libro Ángeles a tu alrededor, dice: cerca de Tokio vivía un gran samurái ya anciano que se dedicaba a enseñar a los jóvenes. A pesar de su edad, corría la leyenda de que todavía era capaz de derrotar a cualquier adversario. Cierta tarde, un guerrero conocido por su total falta de escrúpulos apareció por allí. Era famoso por utilizar la técnica de la provocación. Esperaba que su adversario hiciera el primer movimiento y, dotado de una inteligencia privilegiada para reparar en los errores cometidos, contraatacaba con velocidad fulminante. El joven e impactante guerrero jamás había perdido una lucha. Con la reputación del samurái, se fue hasta allí para derrotarlo y aumentar su fama. Todos los estudiantes se manifestaron en contra de la idea, pero el viejo aceptó el desafío. Juntos, todos se dirigieron a la plaza de la ciudad y el joven comenzaba a insultar al anciano maestro. Arrojó algunas piedras en su dirección, le escupió en la cara, le gritó todos los insultos conocidos, ofendiendo incluso a sus ancestros. Durante horas hizo todo para provocarlo, pero el viejo permaneció impasible. Al final de la tarde, sintiéndose ya exhausto y humillado, el impetuoso guerrero se retiró. Desilusionados por el hecho de que el maestro aceptara tantos insultos y provocaciones, los alumnos le preguntaron: ¿cómo pudiste, maestro? ¿Cómo pudiste soportar tanta indignidad? ¿Por qué no usaste tu espada aún sabiendo que podías perder la lucha, en vez de mostrarte cobarde delante de todos nosotros? Y el maestro les preguntó: si alguien llega hasta ustedes con un regalo y ustedes no lo aceptan, ¿a quién pertenece el obsequio? A quien intentó entregarlo, respondió uno de los alumnos. Lo mismo vale para la envidia, la rabia y los insultos, dijo el maestro. Cuando no se aceptan, continúan perteneciendo a quien los lleva consigo. Es un cuento popular japonés de autor desconocido. Y yo te digo, ¿qué mejor que estar con tu paraíso en orden? Ese sabio tenía Jofiel en sí mismo, por eso era un sabio, porque estaba abierto a esa serenidad, a esa paz, a no movilizarse por lo que el otro decía. Bueno, me vas a decir, era un sabio. Claro que sí, pero, como decía el sábado, a un camino de 15.000 kilómetros se empieza con un solo paso. Entonces, si sos sabio un poquito un día, otro poquito otro día, otro poquito otro día, va a llegar un momento en que verdaderamente te sientas conectado con esa sabiduría, decir, ¿sabes qué? El problema es tuyo, no mío. ¿Sabes qué? Podés decirme todo lo que quieras, hacerme todo lo que quieras, que yo estoy aquí en mi camino y no me vas a mover ni un milímetro. ¿qué me importa que los demás piensen que soy una loca, una tarada, una cobarde? No me importa, porque no comprenden nada si es así. Lo que te va a llevar a estar en el comando de tu vida, lo que te va a llevar a estar en orden en tu vida, es hacer lo que sientas adentro de tu corazón limpio, limpio, sin enojo, sin broncas, con benignidad. Palabra que me encanta, que la tenemos que rescatar. No hay tanta benignidad. Hablamos todo el tiempo de la oscuridad, hablamos todo el tiempo de la maldad. Y la benignidad es natural en nosotros. Tenemos que convertirnos en esos seres que elegimos, que queremos ser, esos que están adentro de nuestro corazón, aquellos que se conectan verdaderamente con la presencia yo soy y no de palabra nada más. Yo este sábado doy un taller que lo vengo preparando hace mucho, con mucho trabajo, para vivir el amor. Es un taller para que podamos vivir el amor, para que puedas tener las herramientas exactas para encontrar una buena pareja, para poder vivenciar bien tu relación de pareja, si la tenés, para que puedas realizar y conseguir los objetivos en tu vida, los sueños en tu vida. Yo te invito, es un taller muy especial, que le viene bien a quien no está en pareja y le viene muy bien a quien sí está en pareja, ¿no? Poder trabajar con la benignidad, mira qué linda palabra que vamos a utilizar también. Pedirle a Jofiel para poder tener en armonía nuestro paraíso, a Gabriel para la comunicación. Y cuando no tenés la pareja, vibrar también que aparezca la persona justa. Basta de puentes que nos llevan a un camino de enredos. Encontrar las personas indicadas. Así que yo te espero este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Y ahora voy a Los Ángeles y a los mensajes. Antes les quiero dar gracias, gracias, gracias con todo mi corazón porque ayer fue mi cumpleaños. Recibí tantos mensajes. En Facebook explotó Facebook, el contestador automático, los mensajes de texto. Realmente gracias. Gracias por tanto amor. Me han hecho sentir realmente querida. En todo, como que este trabajo que hace tantos años a los que le dedico mi vida me ha dado unos frutos maravillosos, que se acuerden de mí con tanto amor, no saben la fuerza que me dio. Si en algún momento dudé en algunas cosas, ya no tengo dudas, este sigue, será y será mi camino. Bueno, ahora sí, vamos a Los Ángeles y a los mensajes. Nos vamos para Barcelona primero, para Barcelona, para la familia Ibáñez Camarota. Nos vamos justamente a Lorena, Sixto y Lucio, ponen el ángel del amor para ellos. Y aquí estoy, traigo luz y claridad, verás cómo todo se pone en orden, verás el éxito en esta situación, vívelo con entusiasmo. Para Flavia de Campana, el ángel del talento. Y aquí estoy. Eres un triunfador en este camino. Desde este momento las señales son claras. No dudes en seguirlas. La luz de Dios está en ella. Para Kika de Tigre, el ángel de la justicia. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Para Lucy de Pilar, mi amiga del alma, mi compañera, el arcángel Rafael. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Susi de Belgrano, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. No dudes, la duda es falta de fe. Estoy para asistirte, ya no estás sola. Juntos lograremos vencer lo que te inquieta. Para Ofelia de Pompeya, el ángel de la fe. Y aquí estoy. Disfruta el momento, tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Ana de Morón, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. Joaquín de Morón, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. No es difícil. Apóyate en la oración. La fe acorta cualquier distancia. Estás a un paso de lograrlo. Pide que se te dará. Vicky de Moreno, el ángel del crecimiento espiritual. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Cristian de Belgrano, el ángel del amor. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Romina de Belgrano, el arcángel Uriel. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé pleno. Noemí de Colegiales, el ángel de la alegría. Y aquí estoy. No dudes. Él te ama. El amor no se puede ocultar. Vendrá la luz necesaria para que puedas. Abre tu corazón para que puedas verlo. Abre tu corazón. Tú lo has pedido. Olga de Pompeya, el ángel del nacimiento. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Y Beatriz de Cañuelas, para vos, con mucho cariño, el arcángel Miguel. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala, sé plena. Bueno, ya se me termina el programa. Quiero recordarles el taller de este sábado porque es muy, muy importante. Se llama Vivir el Amor. Vamos a hablar del amor en general, pero fundamentalmente vamos a hablar de vivir el amor, de tener la persona indicada. Y si tenemos la persona indicada y estamos mal y la situación no está bien, recomponerla, poder trabajar con oraciones, oraciones para arreglar las cosas, para sanar las cosas, para poner en nuestra vida luz y claridad. Y para aquellas personas que tienen que sanar cómo se relacionan. Porque si no encontrás pareja, si las cosas están mal en tu vida, es porque hay que cambiar eso. Quitarle el poder a todo lo que te haya hecho hasta hoy, frenarte en ese camino. Yo los espero, es un taller muy intenso. Sé que les va a gustar y sé que les va a hacer muy, pero muy bien. Chau, nos encontramos el martes, aunque es primero de mayo, yo voy a estar aquí. Les mando un beso enorme, que tengan un muy buen fin de semana y una muy, pero muy buena vida. Chau. Salud crecerá y cualquiera podrá.